Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, azotea. Mañana musical en Parte del Aire, escuchamos la música de Green Day, sí, ella. Picado de títulos en Parte del Aire, ¿qué nos cuentan los principales diarios en esta mañana de domingo, en esta fría mañana de domingo? Empezamos con Página 12, el principal tema de portada es A la Mesa, una nota de Roberto Navarro para la sección Economía. A partir de mañana, Aníbal Fernández invitará formalmente a la primera reunión del Consejo Económico y Social. La agenda será abierta, pero el gobierno lleva su temario: productividad, ingresos, política social, cuentas fiscales y comercio internacional. Bueno, es el principal tema. Se ve una imagen muy graciosa de, bueno, justamente Aníbal Fernández, caracterizado como un camarero, como un mozo con una bandeja, llevando algo a la mesa, justamente, ¿no? Como si estuviese llevando algo a la carta a alguien específicamente. Es el principal título de Página 12. Y el principal título de Clarín, decimos que según la Iglesia la pobreza creció y está cerca del 40%. El obispo Jorge Casareto dijo que volvió a subir a partir de la segunda mitad del 2007. Pidió prioridad para que el tema sea incluido en el diálogo convocado por la presidenta. Reclamó además una respuesta inmediata y un plan a largo plazo. Y ahí se ve al obispo hablando, dijo que la prioridad es la inclusión social. Bueno, el principal título, pasando a La Nación, el principal tema tiene que ver con el INDEC, el tan cuestionado Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Nuevo mapa político, ¿cómo sigue la gestión kirchnerista? El gobierno admite críticas al INDEC, dice el encabezado. Randazzo dijo que hay productos que aumentaron más que lo que dicen las cifras del instituto. Polémica por el futuro de Moreno. Es el principal tema, el principal título de La Nación de hoy. Te voy a leer 0223.com.ar y el principal título local y provincial, diríamos, otra cachetada más para ARBA. El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires informó a través de su secretario, el doctor Fernando Román González, que el juez en lo contencioso administrativo número 3 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar colectiva presentada y señalada por la instrucción contra la determinación oficiosa de los anticipos en los impuestos a los ingresos brutos y ordenó a ARBA, esto es muy importante por primera vez que ocurre, que suspenda de inmediato la aplicación del actual sistema ARBANET que afecta a 40.000 abogados bonaerenses. Así que empiezan a proteger a los profesionales de los impuestos y de la recaudación de ingresos brutos. Ahí te hice un cierre de la información por si no fui muy clara en la lectura. El complot para frenar a Moyano es el principal título que aparece en el diario Crítica de la Argentina de hoy. Tiene que ver con los gordos de la CGT junto a Barrio Nuevo y Dualde planean acotar el poder del socio sindical de Kirchner. Los jefes sindicales quieren cobrarse la derrota electoral y amenazan con quitarle al gobierno el respaldo de la central obrera. Tienen un candidato para la sucesión. La Iglesia pidió pista. Bueno, es el principal tema que se ve en la tapa de este diario. Bueno, y se ve justamente una imagen alusiva al respecto. Y en estos minutos el principal tema del diario deportivo Olé se titula Un buen comienzo. Juan Martín del Potro está confiado y basándose en un gran servicio le ganó los dos primeros sets a Tomas Berdych en República Checa. La serie está 2-1 a favor de los checos y Argentina tiene que ganar los dos singles para pasar a la semifinal. Bien, bueno, también una información más que interesante. El diario Perfil de hoy, también en consonancia con el diario La Nación, bueno, hoy titula Randazzo cuestionó al INDEC y no se jugó por Moreno. También, bueno, una imagen del tan cuestionado funcionario público, Moreno, también que aparece en la tapa del diario Perfil de hoy. Te voy a leer una noticia del diario La Nación. Dicen, proyectan un gran parque en Recoleta. Desaparecerán las avenidas Figueroa Alcorta, Libertador, a las afueras de la Facultad de Derecho. La vía rápida quedará y tendrá 12 carriles. Esto viene a cuenta de las reformas que está haciendo Macri en la ciudad de Buenos Aires. Sí, quiere hacer como una especie de Central Park en Buenos Aires, que ya recibió numerosas voces en oposición a esto. Claro, es esa noticia que, bueno, estamos viendo la política que se viene. En vez de hacer políticas inclusivas, son políticas exclusivas, porque este Central Park, como bien dijiste, Lucas, no va a ser para todos. Bueno, y aparte una locura, además de todo esto, cortar la avenida Figueroa Alcorta. Es como decir en Mar del Plata, cortamos Independencia y Luro. ¿Qué ponemos? Ponemos una plaza en el medio, cortamos Independencia y Luro. Que el tránsito se desvíe por cualquier... Es una locura, es una de las principales arterias, de una de las principales avenidas de Capital Federal. Así que, bueno, la gestión de Macri. Va a estar bueno Buenos Aires. Sí, va a estar malo Buenos Aires. Va a quedar bueno el Central Park. La gripe A paraliza la economía local, dice mdphoy.com. Las ventas han caído un 50% según los dueños y empleados de comercios. Los hoteleros advierten el fracaso de la temporada invernal. La terminal de ómnibus está casi paralizada. Solo salen coches con buena cantidad de pasajeros hacia el norte del país. Bueno, se van todos al norte y después del norte van a venir cuando llegue el verano con dengue. Sí, ojo con lo del dengue, porque ahora se nos termina, ni bien que termine agosto, comienza septiembre, empieza el dengue y no se está hablando de lo más elemental que es la fumigación, Lucas, ¿eh? Uh-huh, sí, también. Bueno, hablando justamente de el tema de la gripe A, sería temerario creer que está resuelto el tema de la pandemia de la gripe A en Mar del Plata, titula 0223.com.ar. Lo dijo el titular de la Secretaría de Salud de la comuna, Alejandro Ferro, quien además aseguró que esto es oscilante, no ha pasado. Este sábado, los integrantes del Comité de Emergencia llegaron a la conclusión de que hay que estar atentos a los cambios producidos en torno a las consultas por la gripe A. Recomiendan seguir con las normas de cuidados personales para evitar la propagación del virus. Bien, y otra de las noticias que nos brinda 0223.com.ar se titula Skaters le pidieron a Pulti la construcción de una gran pista municipal. Con gran convocatoria de skaters locales, se llevó a cabo este sábado la pateada en favor de la reparación de la pista pública de Plaza Mitre y de la futura construcción de una gran pista municipal que sirva para la práctica del skate. Bueno, también. Este es un tema que deberíamos analizarlo, deberíamos incluirlo, porque por un lado, a los skaters no se los deja, o no, la gente no quiere que utilicen espacios, así es, utilicen veredas o escalinatas de edificios importantes de la ciudad, edificios de bancos, veredas con mosaicos aptos para poder practicar este deporte. Los quitan de ahí, los echan, así no es. Los dejan practicar el deporte, pero tampoco el municipio está dispuesto a reparar la pista de skate que hay en la Plaza Mitre, y mucho menos construir una pista municipal. Hay que tener en cuenta que no tienen un espacio físico para practicar el deporte. Claro, los echan de los lugares donde pueden practicar, lugares que están en condiciones para hacer este deporte, que es un deporte recreativo, y no les dan un lugar apto para que puedan practicarlo sin inconvenientes, ¿no? Para que puedan practicarlo como a ellos les gusta, digamos. Lo que decíamos la otra vez, ¿no? Esto de que los vecinos de Mar del Plata nos lo tienen como que no nos entran en los pantalones, porque piden una cosa, pero no hacen nada, no ofrecen, digamos, o no se les ocurre, digamos, su mente está acotada a pedir que se solucione su problema fundamental del momento, cuando, bueno, hay cosas que hay que solucionar, además de eso, ¿no? Sacamos a los skaters de las escalinatas de los bancos, supóngase, y en algún lado van a tener que ir a patinar, se van a poner a patinar en el medio de Avenida Luro y los van a pasar los bondis por arriba. O sea, señora, hay que prestar un poco de atención a esto también, que se lo pasa por alto. Se lo pasa por alto porque no hay políticas de deportes tampoco. Claro, y es muy inclusivo la práctica del skater desde hace muchísimos años. No es un fenómeno actual, sino que desde antes de los 90 que se practica el skater. ¿Y por qué digo que es inclusivo? Porque en esas esquinas se reúnen tanto los pobres, los ricos, todos, y van a practicar su deporte, porque una tabla no es cara. Una tabla antes se hacían entre ellos, conseguían las maderas y todo. Bueno, ahora se fue profesionalizando cada vez más, pero es un deporte muy interesante el skater, y es muy inclusivo, lo practican las chicas, los chicos, y es la toma del espacio público de parte de los jóvenes. Tendrían que tener su lugar, y más en Mar del Plata, que era una cosa turística. Hay, ¿no?, que decir que sí, que Mar del Plata es uno de los principales puntos del skate argentino. O sea, han salido muchos skaters de aquí. Bien, una nota que aparece recurrentemente en Clarín en los últimos días, en las últimas semanas, tiene que ver con las fotomultas en Capital Federal. Están dando mucha importancia a esto, son parte de la portada del diario todos los días, siempre hay una nota en el cuerpo del diario, más que una picardía, titula Clarín. Sobre la avenida Córdoba, dos autos burlan las fotomultas de distinta manera. Uno tapando la patente con un cartel, otro con el baúl levantado para que no se vea. Los engaños. Clarín registró al menos 14. Crecieron a partir del aumento de esas multas. Bueno, también una nota que echa la ley, echa la trampa, dicen. En Capital Federal implementaron el sistema de las fotomultas y lo que hacen es esto, ¿no? Levantan el capot o ponen un cartel. Todo esto por automatizar, digamos, y no poner gente que trabaje y pagarle un sueldo a un empleado. Sería más fácil que haya un empleado, una camionetita recorriendo, el empleado se baje el baúl, le saque la foto, corra al cartel, le saque la foto. Y bueno, Macri, ¿usted quiere automatizar todo, no quiere pagar un sueldo? Jódase, amigo, le van a hacer estas cosas. Eran los principales títulos de los principales diarios de tirada nacional y de tirada local. Ahora quédate escuchando qué es lo que te decimos en Parte del Aire. Vos también sos parte.